mismo que por ti yo siento. ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián, o quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. O quizás un títere al que puedes mover al antojo de tu voluntad. Al antojo de tu voz.